En el Evangelio de hoy hemos oído, lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Debemos estar preparados, porque Jesús siempre viene en el momento en que menos lo pensamos. No debemos creer, ya soy anciano, ya voy haciéndome la idea. Yo he visto mucha gente pues que el Señor se la ha llevado y ninguno se lo esperaba. Es curioso que aunque uno tenga 80 o 90 años, pues piensa que todavía no es el momento. Esto se dice, este versículo, incluso a las personas de 90 años. Porque todo el mundo piensa así, pero yo estoy fuerte como un roble, o me he hecho una revisión médica y me han dicho que sí, que no tengo nada de qué preocuparme. A todo el mundo le suele coger el momento del juicio de Dios de improviso, sin esperarlo. Ya no digamos los que no son ancianos. Nos cogerá ese momento tal cual vivimos. No debemos creer que en ese momento se transforma nuestro ser. En el más allá vamos a ser como somos. Purificados, eso sí, purificados. Pero como vivimos, así estaremos en la eternidad. El que tiene una visión pobre, rastrera, tacaña de todo eso, gozará de todo eso maravilloso, pero según su ser, operare sequitur est, decían los medievales, el obrar sigue al ser. Y nosotros pensamos, valoramos, agradecemos las cosas tal como somos. Y eso también incluye a Dios, también incluye al Señor y todo lo que nos tiene que dar, etc. Ciertamente purificados, ciertamente purificados. Pero no nos damos cuenta de la escuela que es la vida. No escuela para aprender, pues, vanidades, para aprender pillerías o la ciencia del mundo, de las cosas buenas, cosas que en el más allá no son nada, porque tenemos toda la eternidad por delante. Lo único que sí que depende aquí y ahora de nosotros es que cambiemos en nuestro ser. Y eso no ocurre en una hora, ni mañana, ni... Es la labor de toda una vida. Nos dan 70 años, 80... Se nos da tanto tiempo, tantas enseñanzas, tantos maestros, tantos buenos ejemplos, tantas ocasiones en que escuchamos la palabra de Dios, y después cosas incluso más grandiosas, los sacramentos, las liturgias de alabanza al Señor. Es un misterio el por qué hay personas que rechazan toda esta enseñanza de Dios y no aprenden. Claro que si nos miramos a nosotros mismos también vemos que nosotros mismos somos débiles y aprovechamos muy poco de todo eso. Yo a veces me encuentro con personas que digo, ¿es posible ser más bueno que lo que es esta persona? ¿Es posible ser más bueno? Porque yo la veo perfecta. Ningún defecto, ningún... Y sin embargo, al mismo tiempo, digo, esta otra persona ha recibido tantas llamadas de Dios para entender que debía cambiar, no cambia. Es misterioso, es misterioso. Pero ojo, en el cielo cada uno según lo que sembró, como dice San Pablo. Y esto es muy, muy, muy importante. Lo único que importa es Dios y el alma. Lo demás son adornos. Nos perdemos en las pequeñas cosas. Recordadlo, porque también os lo dice Jesús hoy a vosotros. A la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. A la hora que menos penséis. Y además, el Señor nos pone antes el ejemplo de una casa a la que van a robar y que tenemos que estar en vela vigilando, porque si no, puede entrar, atravesar los muros y robarnos todo lo que tengamos, la fe incluso, la fe. Porque hay tantas cosas que ponen en peligro nuestra fe, películas, La última tentación de Cristo, libros, El código da Vinci, etcétera, etcétera. Si el ladrón atraviesa los muros de nuestra alma, y tiene muchos muros, pero si los atraviesa, puede arramblar con todo y dejarnos sin nada, después de toda una vida. De fe, de tal. Una persona muy buena, pero leía este libro que he dicho, El código da Vinci, y de pronto todo, pues se le trastocó, empezó a no hacer pie. Al final, su fe resistió, pero podía haber sucumbido después de una vida. No había suficientes defensas. No había ahí alguien haciendo vela en los casos en que han caído. En este caso no. En este caso se impuso, rehizo el boquete, estaba en vela, protegió la casa y no entraron. Pero en otros, te encuentras con que te dice, padre, yo creía, pero ya no. Y después de una vida, a veces de tantas buenas obras, tal, la fe se pierde, pero no se pierde como el que de pronto le ocurre algo. Somos nosotros los que dejamos que el ladrón entre en la casa. Y contra eso está en vela defenderla, protegerla. Mirad que el Señor nos ha dado este tiempo de vida como un tiempo irrepetible y que no debemos desaprovechar. No debemos desaprovechar. He conocido a algún monje, un monje, vamos, que me comentaba, un místico, realmente era un místico, que incluso por la noche, a partir de cierto año de estar en el monasterio, notaba que el Señor le hacía orar hasta en sueños, sin dejar de dormir, pero no lo soñaba. Yo estoy convencido de que estoy orando porque lo noto, lo siento. Eso les ha pasado a más místicos. Sé que uno puede decir, bueno, será que lo sueña. No, no, no, no, no. El Señor al final no desaprovecha ni el tiempo del dormir. Y de hecho las personas que más aman a Dios dicen, Señor, el último pensamiento para ti. Y el primero del día para ti. Y por supuesto, el comienzo del día lo consagro a ti. Aunque sea poco rato, pero el comienzo del día lo consagro a tu alabanza, a sentarme como un alumno para escucharte. Y el final del día, el momento justo antes de dormir, qué mejor que dedicarnos también a esta conversación con Dios. Claro, una persona que hace esto, al final todo su día es una alabanza a Dios. Y al final, cuando uno lleva años y de ayunos y de noches enteras de oración, de tal, al final hasta el sueño, en muchos casos, se transforma en oración. Hasta eso. Después, estas personas tan unidas a Dios, no es extraño que tengan dones de Dios. Lo extraño sería lo contrario. Lo extraño sería lo otro. Y dones comprobables. Y gente que te dice, padre, tal cosa. Y ocurre. Con toda precisión. Porque cuando un profeta dice, no se preocupe, padre, porque va a pasar tal cosa. Pasa. Es así. Y a veces hay mensajes tremendos, ¿eh? Yo recuerdo, con esto voy a acabar. Un pueblo donde hubo una familia que se opuso al sacerdote con una saña espantosa. No coincidía con su forma de cómo había que llevar la parroquia. Curiosamente, era una familia muy religiosa, de las más religiosas. Ya se ve que habían aprendido el mensaje de Jesús a la perfección, porque se opusieron a sangre y fuego al cura, movieron todo lo que pidieron. Pues Dios les dio un tiempo, que fueron 2 años enteros, para que comprendieran que se habían equivocado, que habían estado luchando contra un sacerdote que era una buena persona y que no les había hecho ningún daño, y que ellos, por hacer el bien, sí que habían hecho mucho daño, con muy buena intención, por Jesús, que le habían hecho mucho. Pues he aquí que una semana antes el marido tuvo un infarto cerebral que le dejó ya postrado para siempre en una silla, y a su mujer, pues, teniéndola que tener todo el día en casa cuidándole. Pero lo tremendo fue que una semana antes el Señor le dio ese mensaje a una de las personas, por haber atacado al sacerdote con esta saña, con este odio tanto tiempo, dentro de una semana pasará eso. Y así sucedió. Así sucedió. Como veis, a veces son cosas tremendas, ¿eh? A veces son buenas. Pero cuando hay personas que se vuelcan tan totalmente con el Señor, la contrapartida también sucede. Y Dios da verdaderos dones comprobables de que esas personas, pues, tienen dones de Dios. Y podría poner ejemplos de multitud de santos, de la Madre Teresa de Calcuta, de cosas comprobables que dijeron y que a las pocas semanas se cumplieron con exactitud milimétrica. Tenemos, por lo tanto, que aprovechar la vida, que se nos escapa a una velocidad mucho mayor de la que pensamos. Y no importa nada, más que Dios y el alma. Todo lo demás está alrededor, en función de eso, y nada más. Si se casa uno, si no se casa, si tiene hijos, si no tiene hijos, que lo despidan del trabajo. Todo está en función de la santificación del alma, de que ese alma aprenda, de que ese alma se acerque más a Dios, de que ame más. Eso es lo único que importa. Pues nada más. Todos nosotros, que de verdad, a partir de este aviso número 1327 que nos da el Señor, por fin nos decidamos a servirle con corazón indiviso y a cambiar todo lo que haya que cambiar en nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.